se le está apostando y creo que es el momento de decir que estamos abonando a la transformación de este país. A este país que nos surge la implementación de la justicia social, que son asignaturas pendientes que tenemos en este país. Se está construyendo y formando una nueva concepción de la relación laboral. Se está impulsando a que se vean como sujetos complementarios el reconocimiento del otro. Por eso es importante la figura del conciliador. Y lo más importante, que por primera vez se va a sancionar a las personas que se involucren en las fechorías que se cometen en la relación laboral.